Hoy es jueves y vamos a hablar de un acontecimiento que se llevará a cabo mañana, ya pleno fin de semana, y hay que pasarlo bien. Yo creo que se van a divertir mucho todas las personas que se hayan apuntado a este acontecimiento. Será en San Antonio. Será desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Esperemos, y crucemos los dedos y toquemos madera, que el tiempo acompañe. Vamos a hablarles de Capi Sark. Tenemos para que nos aclare todo esto, es la navegación clandestina del Capi Sark, a David Palacios, que es miembro o responsable de la agencia de comunicación de Capi Sark España. Muy buenos días, David. Pues muy buenos días, Elena, y muchísimas gracias por este tiempo que nos das y un saludo a todos los oyentes de Radio Exit. Pues muchas gracias por este saludo a todos los oyentes de nuestra emisora. Y bueno, explícanos exactamente qué es Capi Sark. Bueno, ya sabemos que es una bebida y que es una promoción que se hace, pero háblanos de esa embarcación que nuestros oyentes a través de Facebook podrán ver y así nosotros también podremos conocer un poquito de qué se trata esta fiesta. Pues sí, mira, te cuento. Como bien has dicho, Capi Sark, que es un whisky escocés y es una marca que nace en los años 20, más exactamente en 1923, con una sola función y era cubrir una necesidad de una demanda de whisky en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que coincidía que en esta época en Estados Unidos estaba implantada la ley seca, por lo tanto no se podía consumir alcohol. Así que pues Capi Sark aún así quiere romper un poco las reglas de lo establecido y empieza a distribuir de forma clandestina por todo Estados Unidos el whisky, transportándolo en estos barcos desde Escocia hasta las costas de hasta la zona de la costa oeste de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces este año y con esta acción pues lo que queremos es rememorar un poco esa historia de la marca, esa historia de navegación clandestina transportando en cajas de carga pues este whisky de muy buena calidad que se convirtió en el número uno de consumo en Estados Unidos durante la década de los años 20, 30 e incluso hasta los 60. Así que este año pues estamos rememorando y recordando este estilo de navegación y lo estamos haciendo pues principalmente por las Islas Baleares, en donde como bien has dicho mañana llegaremos al puerto de San Antonio para hacer una fiesta de navegación clandestina en alta mar con cerca de 80 personas y pues con muchísimas sorpresas que nos iremos encontrando durante toda esta experiencia marina de Capi Sark. ¿Quién puede apuntarse a o ya está, digamos, completo las invitaciones? Pues mira, las invitaciones están casi completas, pero sí que es verdad, y un poco a tono de la campaña, por Facebook, y pues invitamos a todas las personas a que le den like a la página de Capi Sark Whisky en Facebook, iremos contando si hay o no hay espacios todavía. Seguramente habrá uno que otro espacio más, y esto pues lo anunciaremos en la página de Facebook para aquellos que estén pendientes puedan inscribirse de último momento pues para la acción de mañana viernes. ¿Habrá coctelería? ¿Habrá baile tipo años 20? Un poco ambientado en esa época, ¿no? Correcto, pues sí, mira, lo que nosotros buscamos es un poco rememorar estos años 20 que fueron pues unos años de gloria para la marca y pues unos años con muchísimas historias, ¿no?, que cambiaron un poco el pensamiento y la cultura de Estados Unidos. Tendremos pues un espectáculo de burlesque al final del evento como cierre especial, ya que es un elemento muy característico de esta época, del cabaret y demás. Y pues también tenemos los cócteles clásicos, ¿no?, que se preparaban antaño, como un whisky sour, por uh-huh. ejemplo, o un scofflaw. Pero lo que estamos haciendo es darles un nuevo matiz y aprovechar este verano caluroso que tenemos para hacerlos en forma de granizado, con lo cual la gente pues encontrará cócteles clásicos, pero reversionados y granizados, muy refrescantes para este verano. ¡Qué ricos! Así como gastronomía, y bueno, también nos encontraremos que todo el personal está pues bastante ataviado, ¿no?, con todos estos trajes clásicos de años 20, de las camareras con tocados y cocteleros que tienen pues unas batas de farmacéutico que era muy típico durante la ley seca, ¿no?, que el coctelero se disfrazara un poco y se ocultara detrás pues de un boticario, de un farmacéutico para que no se supiera que realmente era un bartender preparando un cóctel prohibido. Estamos hablando del puerto de San Antonio, pero ¿estaréis amarrados en el puerto o haréis alguna gira, haréis algún viaje por las costas? Pues justamente estaremos amarrados en el puerto hasta las 4:30 de la tarde, y a partir de ahí cerramos el embarque y empezaremos a navegar pues cerca de unas 4 o 5 horas. Lo que queremos buscar un poco es resaltar ese concepto que en aguas internacionales es más fácil burlar y romper la ley seca, ¿no? Que era un poco la dinámica con la que Kathy Sark lograba estas distribuciones clandestinas en Estados Unidos. Ir a 3 o 4 millas del mar para estar en ley seca, estar fuera de, digamos, de la ley seca, en aguas internacionales, y ahí poder distribuir un poco los productos, incluso hacer fiestas, burlando la ley, ¿no? Sin hacer nada ilegal, pero pues buscando, digamos, esa forma de saltarse y de romper la ley seca y de ir más allá de lo establecido. Recordemos, es una marca de mucho espíritu y mucha aventura, y que le gusta hacer cosas muy novedosas. Por lo tanto, esta acción lo que busca pues es algo similar, es decir, vamos a hacer una aventura de navegación, tendremos un barco que se mueve, pero que a la vez estará pues rememorando una fiesta clandestina con la mejor coctelería, con los mejores vestuarios y con pues la mejor comida para los asistentes también. ¿Estarán los intocables por ahí? Pues puede ser, siempre puede haber una sorpresa de gángsters y mira, probablemente algún intocable lo encontraremos en el barco, seguramente merodeando y repartiendo whisky de forma clandestina. Procedéis del puerto de Santander, habéis estado en varios puertos de España, pero habéis estado también en el extranjero. Bueno, de momento esta campaña solamente se está planteando a nivel nacional. Sin embargo, todos los elementos clandestinos de los años 20 y de la ley seca se van a posicionar en una campaña internacional de la que ya poco a poco hablaremos. Existirá en breve un tour global de Kathy Sark en el que pues habrá lo mejor y más destacado de, digamos, de el ocio nocturno de las principales ciudades del mundo. Y ahí entra nuestro concepto de ley seca años 20 y burlesque. Pero lo que es el barco en sí, de momento lo estamos utilizando simplemente pues para la zona de Baleares, que es una zona de gran importancia y de gran aceptación de consumo de la marca. ¿Habéis hecho esta experiencia, este montaje en algún otro sitio? ¿O Ibiza es, digamos, pionera? Bueno, las Islas Baleares en general son las pioneras en este viaje. El velero clandestino de Kathy Sark ha salido desde el puerto de Valencia para estar dando vueltas entre Ibiza, Formentera y Palma de Mallorca. Las principales ciudades en donde vamos a realizar este evento, pues bueno, han sido Palma de Mallorca la semana pasada, y pues este viernes que viene estaremos en Ibiza, ya que pues queremos que un poco la historia del barco gire en torno a un crucero y un destino mediterráneo, específicamente en las Islas Baleares. Estupendo, pues esperemos que el tiempo, primero, que el tiempo acompañe, que la gente lo pase estupendamente y que se pueda repetir en años sucesivos o antes de que acabe la temporada. Por supuesto, yo creo que de momento y a mitad de camino, porque pues esto es una experiencia de navegación de 3 semanas completas, y a mitad de recorrido, a mitad de navegación, hemos visto pues una gran aceptación y que la gente realmente pues disfruta de un evento que no solamente es ir a tomarse algo, sino pues ir a aprender y conocer un poco más de la historia de una marca que es historia viva, ¿no? Que es una historia real de la clandestinidad y de la ley seca y de lo que ocurría en épocas de la prohibición. Por lo que esperamos y creemos que con la aceptación que esté teniendo, pues repetiremos esta acción para el próximo verano, si todo va bien. Tan real como la vida misma, como una época dura en que vivieron nuestros antepasados los años 20 y esa ley seca que efectivamente se produjo en aquellos años. Bueno, no sé si quieres recomendar algo, quieres invitar a la gente, quieres, decir algo que se nos haya podido pasar por alto. Bueno, no, pues principalmente agradecer nuevamente a ti, a todos los oyentes, y a invitarlos a participar en nuestra página de Facebook, Whisky Kathy Sark, ya que pues ahí podrán encontrar todas las novedades, noticias y muchísimas sorpresas para que todos aquellos que participen de esta página pues tengan luego y vivan una experiencia real con la marca, ya sea en el barco o ya sea en cualquiera de nuestros eventos clandestinos que estamos realizando en toda la geografía nacional. Estupendo, pues muchísimas gracias, David Palacios, responsable de la agencia de comunicación de Kathy Sark España, y muchísimo éxito. Así es que mañana, recordamos, a partir de las 4 de la tarde y hasta las 10 de la noche, una fiesta que no debemos olvidar y que tenemos que recordar. Muchas gracias. Gracias, un saludo. Y seguimos en Radio Exit con más cositas.